hice fue ser bastante cuidadoso con respecto a lo fondo que tenía el municipio, a las arcas del municipio. Fue bastante cauteloso. Y hoy en día proponen algo que viene también desde el Consejo Deliberante, esto de bajar las tasas, reducirlo, limpiar un poco la cantidad de tasas que tiene por ahí el municipio. Estamos de acuerdo con que hay que agilizar el trámite administrativo para todos los ciudadanos, no complejizarlo, sino darle una forma, digamos, de pagar sus cuentas más rápida. En eso me parece que estamos muy de acuerdo, digamos, con la gestión. Y bueno, y con respecto a lo de las tasas, a ver, el contexto económico es muy complejo hoy a nivel nacional, provincial y local. Por supuesto que el aumento de los servicios básicos hoy están ahogando casi a todas las familias de nuestra ciudad. Entonces es importante, digamos, que desde el municipio se trabaje en ver de qué manera alivianamos un poco el bolsillo del vecino, ¿no? Nosotros desde el Consejo Deliberante hicimos varias propuestas desde nuestro bloque. Pablo Bovino con una propuesta también para aliviar el tema de las tasas, Guillermo Satalías con el tema del alumbrado público. Esos proyectos pasaron a comisiones que estamos trabajando, que son de diferentes tasas, o sea, la tasa comercial, alumbrado público por otro lado. Ustedes lo profundizaron también, porque yo estuve leyendo la postura de ustedes. De ir por un arco más grande también, ¿o no? Sí, por supuesto. La propuesta que llega hoy del Ejecutivo viene del trabajo que se hizo, como te decía, de las diferentes comisiones, en el cual participamos, por supuesto, como bloque. Y llega una propuesta del intendente de reducir algunas tasas y sobre todo con la de alumbrado público hacer el consumo de 350 kilowatts el 100% de un beneficio, ¿no? Perfecto. Pero por supuesto que esto abarca solamente a un sector, que son 6.000 y piquitos de personas, de contribuyentes, que comerciantes, las pymes, pero no para la familia, digamos. Claro, ahí está. Entonces, nosotros desde el bloque lo que planteamos es la posibilidad de que se analice también, los hogares que consumen hasta 100 kilowatts, tener un descuento, 250, otro tipo de descuento, que sea un 50%, pero que se tenga en agenda. Creemos que tampoco estudios correspondientes para saber qué costo tenía el municipio, porque el municipio se financia con las tasas, entonces entendemos que no se pueden sacar todas las tasas. No, seguro. Pero ya se le achicó la coparticipación. Claro, de la tasa comercial, me contaban, cayó bastante mucho, porque venden poco los negocios. Esto es una cadena, digamos, la situación económica complejiza todo, digamos. Entonces, entendemos que no se puede sacar todo, pero sí en estos momentos que también son de crisis, digamos, para el vecino común, para un hogar tipo, digamos, tenemos que tener algún gesto. Como también la idea es también proponer la condonación para las universidades, que no estaba previsto. Bueno, son todas cuestiones que desde el bloque planteamos para que se analicen si se puede incorporar alguno de estos puntos que proponemos para la gente común, ¿no? El ciudadano Carolina, ¿y cómo es el vínculo con los funcionarios, con el Ejecutivo hoy, por parte del bloque, ¿no? Ustedes profundizan temas, bueno, ha habido pedido de informe, algunos no, y está bueno, pero se manifiestan por lo menos a favor de modificar o avanzar en otras cositas. ¿Cómo es ese vínculo, esos canales de comunicación con el Ejecutivo de ustedes puntualmente? Sí. Que aparte tienen el plus de tener experiencia en esto. Sí, mirán, los cuatro concejales del bloque justicialista estamos con, digamos, tenemos claro que tenemos que plantear las diferencias, constructiva, una crítica constructiva o proponiendo alguna amplificación o, como te digo en esto, una modificación, poner palos en las ruedas porque sino planteando cuál es la cuestión, alertando muchas veces a los funcionarios y al intendente en algunas cuestiones que vemos que pueden llegar a resentir por ahí algún sector de la población. La verdad que somos bastante diversos dentro de nuestro bloque, venimos trabajando de diferentes sectores, entonces la vinculación por ahí siempre, no sé, lo que es tema tasa por ahí, Pablo, que es contador, es el que más maneja la parte industrial. ¿Y bien sólido hoy como bloque o no? Sí, nosotros estamos trabajando, somos un equipo de cuatro y vamos, bancamos la parada los cuatro, pero creemos que siempre de manera constructiva. Seguro. Y horizontal. Y no, proponiendo. Y se nota en la sesión, más allá de algunas cuestiones de debate, te diría, político-ideológico, es evidente que se está empujando para que más o menos las cosas, en las modificaciones de la orgánica, ustedes acompañaron porque no tiene nada que ver con la gobernabilidad, ¿o no? Claro, sí, sí, sí, de eso se trata, o sea, en este contexto económico, como te digo, que venimos, todas las familias de nuestra ciudad vienen pasando, o sea, un aumento de luz de un 300%, claro, o sea, el agua, entendemos que nosotros tenemos que estar pensando en lo que le pasa a la gente, y por ahí, por supuesto que la cuestión ideológica está en el medio, pero ir para ese lado me parece banalizar un poco la discusión, sí, con una, como sí, te sí, digo, constructivo, bueno, proponiendo, gestionando, buscándole la vuelta. Nosotros cuando fue lo del transporte colectivo hicimos una propuesta pensábamos que era potable para la gente. Bueno, después no prospera por una cuestión de que el intendente define para dónde marcha su gestión, pero bueno, la idea es siempre proponer. Quedó, eso se cayó, porque ese es un proyecto tuyo y que estaba bueno, que fue valioso. Eso no prosperó, ya se cayó. Eso también pasó una comisión y no, hoy está, digamos, frenado. Yo no veo que haya muchas intenciones de hacer, digamos, este fondo compensador o alguna, digamos, condonación para lo que es un viajero frecuente, seguro, ¿no? Seguro. Eso no lo estamos viendo. Sí, lo que sí nos por ahí pudimos trabajar es en este boleto combinado, que también aliviana, pero también a un solo sector. Son 250 usuarios que son los beneficiados. Entonces nosotros por ahí lo que vemos es que se quedan corto con el lo que abarcan, podrían con un poquito más tener un gesto ampliado para mucho más, más usuarios, ¿no? Que eso era lo que buscábamos. Pero bueno, seguimos con las propuestas. Nosotros no solo es por crítica, sino con propuestas concretas y creo que lo venimos demostrando. Por supuesto que nosotros recibimos también en nuestro despacho muchos ciudadanos que vienen con diferentes inquietudes y bueno, y hacia ahí vamos trabajando. Escuchamos mucho a la gente, que hoy creo que es fundamental. Sí, sí, aparte, no quedarnos con un microclima del que vivimos, digamos, sí, nosotros. Sí, porque ¿no? mucho se da en eso, ¿no? Un microclima que el que está involucrado piensa que pasa por ahí, pero la gente está totalmente alejada. Pero usted tiene la particularidad eso de andar por la calle, tener contacto, y ahí se lee una realidad. Fuera del aire, no se cuenta lo que se habla fuera del aire, pero lo voy a decir. Te noté preocupada por el tema de dengue, ¿no? Sí. Hay un escenario complejo ahí, que me parece que todavía no estamos tomando la magnitud, pero se habla de un escenario que podría complicarse. ¿Cómo estás viendo todo eso? Hiciste, bueno, hay una minuta. Contanos un poquito sobre eso. Sí, hicimos una minuta también acompañada por el bloque. No lo hicimos a modo de pedido de informe porque creíamos que a través de una minuta podíamos conseguir la información que necesitábamos también y sin ir tan al choque. La idea era que nos cuenten en qué se estaba trabajando, en qué se estaba proyectando, digamos, para mitigar las diferentes acciones en cuanto a la enfermedad del dengue, a los contagios, ¿no? Realmente no lo veíamos en los medios, las campañas de concientización, eso está por ordenanza y no se estaba cumpliendo, no veíamos que haya una planificación en cuanto a descacharrización y fumigación. Veíamos un mensaje que la vacuna no es, o sea, fundamental. Sí, no es una sola acción, son un conjunto de acciones que tenemos que abordar para mitigar, digamos, los contagios, ¿no? Entonces uno tiene que, en su hogar, ser consciente de lo que tiene, descacharrizar. Nosotros participamos en muchísimas charlas y reuniones que, bueno, contaban que en una tapita de gaseosa ya el huevo, digamos, está. Entonces, ver de el cuidado, digamos, particular de cada familia, de cada hogar. Y bueno, además de eso, el municipio tiene que acompañar con acciones. ¿En dónde? Porque esto de la tapita lo sé porque estuve en un curso, pero si no, la comunidad lo sabe, no sé. ¿Viste? Entonces, no veíamos acciones concretas ni campañas. Uno entraba a la página del municipio y no había en semanas y semanas para atrás ninguna actividad. Te diría que se incentivó hace muy poco tiempo. A partir de esta minuta. No, a partir de la minuta surgió una reunión donde me contaron y me informaron sobre las acciones que venían llevando adelante, que fue una acción en el cementerio, que fue una zona roja, caliente, digamos, el año pasado de contagio. Así que activaron ahí un protocolo como para hablar con los floristas, de qué manera cuidar, el vecino que va a dejar una planta para un familiar. Bueno, los frasquitos, digamos, donde los floreros, que no sean con agua sino con arena, bueno, varias cuestiones que suman, y sobre todo para ese lugar que fue una zona caliente. Entonces, en el mapa de zona caliente, ¿cómo vamos a trabajar, no? Hay que abordar, yo agradezco, y te lo decía fuera del aire, que está Diego Saureco y entiende la cuestión de salud. Y que le mete. Sí, está trabajando un montón, y hay muchísimas cosas que no se gestionaron desde el gobierno provincial, y por eso hoy no tenemos una vacuna, no tenemos un cupo de vacuna, solamente van a venir para Federación, porque fue una de las ciudades que más contagios tuvo. Pero bueno, no hubo una gestión real, como sí fue Provincia de Buenos Aires, que viene trabajando no solo con la vacuna, con la compra del BTI, que es una bacteria que se tira, digamos, en las piletas, por ejemplo, y que mata a los huevos del mosquito. Entonces, bueno, diferentes acciones, como así también las campañas de concientización, descacharrización y fumigación. Es un conjunto de cosas, ¿no? Ahora, el mensaje de decir la vacuna sola no sirve, el que tiene la posibilidad de comprarla, que se la compre. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Pero bueno, obviamente que no va a estar en un calendario. Las gestiones a nivel provincial me parece que faltaron, y hoy, por una gestión del subsecretario de salud, conseguimos el BTI, por lo menos algunos, y se empezaron a distribuir en diferentes barrios. Entonces, de las zonas calientes, la programación de las diferentes, digamos, descacharrización y abordaje que se van a hacer en los barrios, surge post minuta. Entonces, bueno, son acciones que se van a empezar a ver y que va a haber contagios. Y, por ejemplo, los bloqueos sanitarios, cuando hay un contagio, como hubo ahora la semana pasada en el centro, son de 6 manzanas que hay que cubrir. Cerrar ahí, entonces, avanzar ahí. Claro, Saúl lo tiene muy claro a eso, que era lo que por ahí el año pasado le criticamos un poco al intendente, de que tenía que, los primeros contagios hay que bloquearlo para contenerlo la mayor cantidad de tiempo posible, y a la alargarlo. Se desparrama enseguida, y obviamente que el municipio, cuando ya los contagios sean mucho más masivos, no va a poder hacer bloqueo sanitario en toda la ciudad, ¿no? Eso está claro. Hay momentos que se pueden hacer, y hoy es un momento. Entonces, me parece que la minuta fue, iba en ese sentido, de lograr de que el equipo se ponga a trabajar y a planificar cómo vamos a llevar adelante. Con el tema de fumigaciones, ¿qué respuestas tuvieron? Acá justo están. Hay una frase que dice, pobre en temas fumigaciones todavía, dice. Claro, nosotros lo que proponíamos, bueno, como te digo, es un conjunto de acciones. Ellos, la fumigación, consideran que tiene un tiempo, en 48 horas hay que volver a fumigar, entonces, como que sería en vano, no. Hoy, para los bloqueos, hay que fumigar y descacharrizar, bloqueo sanitario. Se van a hacer en los diferentes espacios públicos, y va a haber una campaña con cronogramas que van a estar publicados en las redes, pues al menos eso fue lo que quedamos en la reunión, donde se van a indicar en qué barrio se va a participar en la concientización y descacharrización. Si algún vecino le pide al equipo, mirá, entra a mi casa, fíjate a ver cómo está el patio, bueno, lo puede hacer. Y luego, en el caso de ser necesario, una fumigación. Pero bueno, es un conjunto de cosas. Una sola no alcanza. La fumigación sola no alcanza. Hoy podemos decir que, más allá de que faltarían cuestiones, hubo una respuesta a esto, entonces. Sí. La minuta se presentó, queremos ver. A partir de ahí hubo como un movimiento, y está bueno eso. Sí, por supuesto que sí. Iba para ese sentido, para saber qué, y si no había, que nos pongamos a trabajar en planificar. Obviamente que el doctor Sauré, con sus gestiones, intentó con el tema de la vacuna, intentó con el tema del BTI, pero al gobierno provincial le faltó por ahí capacidad para conseguir estos activos. Claro, y hoy ya las diferentes provincias compraron, como Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, y hoy ya no hay, digamos, la cantidad que se necesita para traer. Solo trajeron para esa, para Federación, que fue una ciudad, digamos, bastante golpeada. Pero bueno, me parece que ahí sí faltó acción, y por ahí el doctor Sauré se queda con el contacto que llega hasta provincia, y bueno, desde provincia Se habla del tiempo. No se previó. Provincia, bueno, dice que Corrientes está vacunando a todo el personal de salud y a las personas afectadas. Varias provincias, se habla de más de 500.000 compradas por la provincia de Buenos Aires, y hoy Entre Ríos no tiene eso. No tiene eso, porque no hubo una gestión y no se planificó en esa compra, ¿sí? Ahora, si quisieran comprar hoy, no hay, porque ya no hay la cantidad de vacunas que se necesitan, ¿no? No las podrían comprar, pero ¿por qué? no se planificó. Uh-huh. Provincia de Buenos Aires, como decía, hace 3 meses atrás tenían 500.000 dosis, sí, se aseguró, sí. Está trabajando con el Instituto Biológico Tomás Perón, que también uh-huh. nosotros tuvimos intervención para la elaboración del repelente, que la hacen en la Universidad de La Plata, y el repelente, por ejemplo, también es una acción de cuidado particular. Uh-huh. Entonces, ese repelente que producen en la Universidad de La Plata, el gobernador reparte uh-huh. en toda la provincia uh-huh. de manera gratuita. Entonces, eso era una de las cuestiones que también trabajamos y solicitamos acá con la Universidad de Alimentos, que podíamos producir en el laboratorio, hicimos el contacto con el instituto y nos estaba faltando desde hace cinco meses una respuesta. Hace un montón, nos contaste vos. Claro, por eso digo, falta acción. Era una nota acompañando este proyecto desde la provincia, no llegó, entonces no podemos avanzar en ese convenio con el Instituto Tomás Perón, que nos daba la fórmula cerrada, con el etiquetado, con el empaquetado, o sea, toda la producción, todo. Teníamos los datos para hacerlo en el laboratorio de acá local, que también teníamos el... Eso es triste que no se avanzó, ¿no? La verdad que sí, pero vamos a seguir insistiendo en ese tema. No, vamos a seguir, el doctor Sauré se comprometió en seguir insistiendo, nosotros cuando tengamos un contacto con Troncoso, yo sé que Magdalena Retorquiza fue insistente en esto, y bueno, no hemos logrado tener respuesta, pero vamos a seguir insistiendo. Sí. Sin duda. Hablame un poquito porque que se anunció, no te hemos tenido acá, pero lo de las huertas, ¿no? Me pareció extraordinario esto y también tuvo excelentes repercusiones acá en el programa. Sí, la verdad que sí, el proyecto de programas huertas viene a raíz de esto, de que del trabajo, de obviamente que la gente ya... de la clase media estamos hablando, ¿no? Que se encontraba en sus hogares con una situación de los dos papás estar trabajando y no llegar a fin de mes y por ahí con los alimentos básicos para la nutrición de sus chicos. Entonces, trabajando con el concejal Satalia Méndez, tuvimos la idea de, bueno, trabajemos la tierra. O sea, de qué manera la gente logramos que se capacite, se concientice de que en un espacio puede producir sus alimentos para consumo propio o para tener una salida también económica, ¿no? Para venderlo en una feria y demás. Hicimos un proyecto, se lo acercamos al intendente Ascue para ver si era viable en su gestión y demás, así seguíamos trabajando con el secretario Federico Schattenhofer también. Federico es un amante, digamos, de este tema, así que enseguida abrazó el proyecto, lo mismo el intendente, hay que decirlo, porque la verdad que tuvo, digamos, aceptación enseguida, pónganse a trabajar, chicos, y vamos para adelante. Lo que hoy estamos es, nosotros sacamos la ordenanza. Desde el Invitán se detectan qué tierras en diferentes barrios y vamos a hacer pruebas piloto. Bien. Seguramente va a ser en el barrio Los Pájaros, en Manasco, estamos buscando así como zonas de diferentes puntos de la ciudad. O sea, esto se está haciendo. Sí, ahora hay que reglamentarlo, por supuesto que la reglamentación, eso va de parte de la Secretaría de Producción, pero también se están trabajando en conseguir fondos, subsidios y demás. Tenemos una posibilidad también de una huerta que está en La Bianca, como para empezar a trabajar ahí. Otra ONG que tiene por ahí la idea de incorporar el programa a su trabajo. Qué bueno. Así que el programa fue muy bien aceptado y la gente... después viene el paso de capacitación, ¿sí? Capacitación, cómo armamos, cómo detectamos la tierra y cómo hacemos que la gente se acostumbre a trabajar en comunidad, ¿no? Porque esto, todos tienen que trabajar en esa huerta, los vecinos que se sumen, que va a haber un registro, pero hay que regar, desmalezar, compostar, o sea, es un trabajo realmente en conjunto. Entonces, bueno. Qué bueno eso que contemple la capacitación, convocar a la gente para que aprenda en esto, eso está buenísimo también. Y las herramientas se las va a brindar el municipio en primera instancia, como así las capacitaciones con los diferentes institutos que puedan intervenir, ¿sí? Hay una mesa de trabajo donde está el INTA, el INTI y demás organismos que tienen que ver con esto, entonces las capacitaciones van a estar. Por supuesto que esto lo tiene que ordenar y organizar la Secretaría de Producción. En eso están, ya nos volvimos a reunir, ya están avanzados, les planteamos también, porque obviamente que en el Consejo siguen ingresando expedientes que por ahí, por ejemplo, una tierra que se iba a donar a una iglesia para hacer huertas. Bueno, que no se done esa cantidad de tierra, sino que se le dé el espacio que necesita la iglesia y el resto hagamos las huertas comunitarias, que tengamos el parque, porque la idea de esto también es lograr a tener un parque central, ¿no? Es bastante ambicioso, pero bueno. Pero olvidate, ¿sabes lo que sería? Hasta se transformaría en regional esto, ¿no? Claro, y lo bueno es que llegás a todos los barrios también, porque tierras tenemos en todos los barrios que por ahí no son habitables, pero sí, un humedal que por ahí puede ser trabajado con la... A partir del conocimiento, trabajar la tierra, la mejorar y poder tranquilamente hacer un avance en la... La verdad que eso es buenísimo, ¿eh? Sí. Hubo una cuestión ahí que se generó en torno a este, a estos módulos habitacionales. ¿Qué lectura hiciste de eso? Hubo obviamente un acompañamiento, pero ¿qué lectura hacemos hoy o qué balance hacemos de esto? Pues sabemos que la demanda habitacional siempre está, siempre es una problemática, te diría, de la Argentina y del mundo, pero ¿cómo viste esto de estos módulos habitacionales? Bueno, particularmente, por supuesto que 130 soluciones habitacionales para nosotros es fundamental, ¿no? Por eso es que acompañamos, pero no estábamos tan de acuerdo con la forma, una compra directa para una ONG que tiene voluntarios, junta voluntarios para llevar adelante esas soluciones habitacionales. Bueno, algunas cuestiones no nos parecía que sean las correctas, porque de hecho nosotros tenemos dentro de la 10.027 la manera de contratación que tiene el municipio, que es por licitación pública, privada, concurso de precio o compra directa. Bueno, la compra directa lo que hace es por ahí no detectar ciertas cuestiones que tenga la empresa, ¿no? En este caso, al ser una ONG que tiene, bueno, obviamente que los papeles en regla, pero por ahí lo que a mí me hacía un poco de ruido era qué solvencia, digamos, tenían la cuestión de la construcción. Si son voluntades que me puedo sumar yo a tratar de hacer una casa, y la verdad que yo no conozco técnicamente. Sí, está bueno, claro, si bien lo hacen hace un tiempo, pero bueno, a mí no me garantiza. Son fondos del municipio que nosotros tenemos que cuidar y no son dos pesos con 50, ¿no? Pero bueno, también la cuestión urgente habitacional que tenemos en la ciudad, nos encontramos con una dicotomía. O sea, lo que propusimos es ser un organismo de control dentro del desarrollo y la producción de estas viviendas como para controlar que medianamente lo que se haga sea lo que se combino, ¿no? Y esto cómo queda hoy, ¿no? Porque se acompañó, bueno, Pablo Ovino fue el único que no acompañó, pero ¿cómo queda esto, no? ¿Ya es una realidad? ¿Esto va a avanzar? ¿O todavía tenemos algunos pasos ahí para tratar de conocer más en profundidad esto? Sí, el concejal Bovino tiene, digamos, una postura con respecto a cómo ingresan los proyectos en el consejo, y tiene razón en muchísimas cuestiones que tienen que ver con que vengan los funcionarios, nos expliquen un poco las preguntas que nosotros tengamos para hacer desde lo técnico o esto que surgió en la sesión, pero que nosotros no tuvimos respuesta. Seguro. Si bien después nos juntamos, nos presentaron a través de un video a la gente de la Fundación Techo, explicó cómo iban a hacer, pero bueno, surgieron muchísimas preguntas ahí mismo en la presentación, ¿no? Que esto se podría haber saneado, digamos, si hubieran hecho una reunión con los funcionarios del gabinete de después, ¿no? Eso es lo que por ahí se cuestiona y por eso nos acompaña. No quiere decir que Pablo no esté de acuerdo con la... Aparte lo hablamos y él aclaró que él acompaña a resolver la cuestión. Por supuesto, la cuestión habitacional es para todos sumamente importante, pero estas formas de cómo llegan algunos proyectos, él tiene una postura que me parece que es correcta y que tiene que tener, ir en la misma línea, ¿no? Simplemente por eso nos acompañó. Después, sí, no, hoy están planificadas las fechas, yo ahora no las tengo previstas, pero en 90 días estarían en dos etapas resueltas las 130 viviendas que van a estar destinadas a los diferentes barrios que el Ejecutivo diagramó, ¿no? Viste que salió mediáticamente, salió la calidad, che, cómo estamos preparados para estas viviendas en una zona como Concordia, se hablaba de la humedad, bueno, de la calidad, eso, la durabilidad. Viste que se generó eso, ¿no? Todo eso eran las cuestiones que nosotros teníamos para preguntar y consultar y que por ahí no pudimos, y después con una presentación con Filmina, personalmente me quedaron más dudas. Pero bueno, a ver, en cuanto a esto, ¿es madera? ¿Qué cuidado? Seguro, ¿si están curada la madera o no? No, lo bueno, Carolina, es que vos dejás claro. Hay que resolver la cuestión habitacional. Hay gente que vive en condiciones terribles y con una solución de esta le va a mejorar la calidad de vida. Esto no tenemos duda. Ahora, si vos tenés, como decís, pagar por esto, tiene el municipio con los contribuyentes. Con fondos de la provincia, porque se gestionó un subsidio para provincia, que también eso era el apuro del tratamiento, porque si no se perdían esos fondos, la verdad que a nosotros nos hubiera gustado que se aborde el tema de manera diferente. Sí, tener una comparación de una casa, de una casilla así de madera, no sé, por la asociación de carpinteros que trabajan con eso y que tienen un modelo de casa, también ellos, saber la comparativa de precios, lo que nos estaban ofreciendo, por ahí consultar, no tuvimos esa posibilidad, lamentablemente. Ahí está, la semana pasada se conocieron los índices de la pobreza, Carolina. La verdad que fueron alarmantes, fue una cuestión utilizada políticamente durante mucho tiempo, pero ahora llegó a niveles impresionantes, ¿no? Cerca del 66% de gente que está bajo la línea de la pobreza. También tiene que ver con los salarios, porque viste que se da la ecuación de que no hay tanta desocupación, si bien también se amplió, tiene que ver con los salarios. ¿Pero qué te genera esto? Porque también vos tenés una pata mucho tiempo de militancia, de política, y sabés que se utilizó durante mucho. Yo tengo una foto de noticias del 2001 con un camión de la Municipalidad de Concordia en el campo del Abasto. O sea que se utilizó históricamente. ¿Qué te genera esto? A ver, cuando sos gobierno, la verdad que te cuesta mucho también sacar ese título, ¿no? Porque para lo turístico, somos una ciudad que estamos trabajando en el desarrollo turístico, ¿no? Con la venida ahora de la inauguración del aeropuerto, creemos que vamos a hacer, se va a potenciar el turismo. Pero con un título de la primera ciudad más pobre de la Argentina, o ahora que estamos, bajamos un poquito ese primer puesto. Crecimos en el porcentaje. Pero crecimos en el porcentaje. La verdad que es muy preocupante, pero tampoco es para salir a livianamente criticar ni lo anterior ni lo actual. Sí, obviamente, no hay que ser muy serios con respecto a este tema. Por supuesto que es algo que nos duele enormemente y que hay que trabajar en acciones concretas de lo que podamos, de a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por supuesto que hoy, sin recibir participación, el municipio está bastante complicado, ¿no? Con diferentes acciones. Sí, aparte, ¿qué grado de maniobra tiene un municipio para resolver estas cuestiones, o no? Y sí, la verdad que no. Sí, que queda claro que por ahí, intencionalmente, en gestiones anteriores, no se aclaraba que se medían 31 ciudades, que competí con las capitales, que tienen mucho más trabajador público. Que la situación de Concordia tampoco es igual a otra ciudad capital, porque a ver, nosotros tenemos los trabajadores de la fruta que ese índice te lo modifica. Seguro. Entonces, hoy hay un sector docente que queda bajo la línea de la pobreza. Bueno, hoy un comerciante, o sea, que tiene sus empleados, que como te decía, las dos parejas, o sea, trabajan papá, mamá, y no están llegando a suplir la canasta básica que se fue. ¿Cuánto aumentó la canasta? O sea, una locura. Arrancamos con 500 y hoy está 1.200, ¿viste? De las huertas y todo eso, qué importante esas cuestiones. Bueno, preguntan un montón de cuestiones, Carolina. Preguntan cómo estás viendo el escenario de seguridad o inseguridad. ¿Tenés una postura con respecto a los choferes de aplicaciones como Uber? Son preguntas que van llegando, ¿no? A ver, con respecto de Uber, es una plataforma que empezó a tener un poco más de visibilidad acá en Concordia porque la gente lo está consumiendo. Es más barata, más económica y lo está consumiendo, ¿no? Yo creo que todo lo que, por eso te digo, en este contexto le sirva a la gente. Bueno, lo que sí me parece que tiene que estar regulado de cierta manera, como lo hicimos desde el Consejo Deliberante. No es lo mismo un radiotaxi, un remis, a un Uber, ¿no? Entonces, bueno, que todos tengan que tributar en Concordia. O sea, esta cuestión, digamos, me parece que es importante, pero como servicio para la comunidad, si ahorra el vecino común, y bueno, no podemos prohibirlo, ¿no? Me parece que en ese sentido sí regularlo, tratar de, bueno, ciertas pautas que tenga que cumplir esta empresa. También para resguardar al ciudadano y para, digamos, resguardarnos nosotros como municipio, ¿no? Pero me parece que yo estoy de acuerdo, digamos, con que, bueno, aparte que hay que ir como aggiornándose tanto a la tecnología como hoy en día pedir un Uber es muy fácil. Como también en su momento cuando, no sé, yo tengo 45 años, un remis, las paradas las tenía. Sí. Ya las conocés dentro de donde vos vivís, claro. Entonces, bueno, me parece que sí regularlo y por ahí, que obviamente que toda norma se puede ir modificando a medida que nosotros vamos viendo que por dónde va, ¿no? Y después me la otra pregunta. Seguridad, ¿cómo estás viendo el escenario de seguridad o inseguridad, sí, puntualmente? Mira, creo que en este contexto podría ser muchísimo peor. Pero también tengo un dato de la cuestión de la droga que viene creciendo en nuestra ciudad y preocupando de manera importante por ahí a los fiscales, bueno, las fuerzas que están por ahí más en territorio, que eso viene creciendo. Pero creo que con este contexto que tenemos hoy a nivel país, podría ser peor, mucho peor. Y en una ciudad como Concordia, ¿no? Vos comparás con Paraná, creo que 7 de cada 10 son trabajadores públicos, acá es totalmente al revés, con gente que... Bueno, fíjate, la obra pública para cero. Totalmente para Es un escenario complicado, ¿no? Así que ahí sí, está. Sí. ¿Cómo estás viendo ustedes como bloque el apoyo del peronismo ahí atrás, ¿no? Ustedes hoy se transforman en referentes del peronismo, hasta identificados con diferentes espacios dentro del peronismo. ¿Cómo se ve eso? Porque uno, yo te lo voy a decir yo, como visión, como que lo veo a los cuatro peleando medio solo ahí. Sí. ¿Cómo está en ese sentido? Sí, estamos bastante solos. Creemos que por ahí los propios son los que más critican algunas acciones, o si salís o no salís, hoy nada viene bien. Me parece que nosotros tomamos una postura como difícil bloque, los postura, cuatro. Sí, por supuesto que sí. Conformar a todos tampoco y desde la tribuna salir a pegar es facilísimo. Sí. Cuando vos te toca estar en gestión, sea oposición o sea oficialismo, tenés un rol que cumplir y tenés una responsabilidad. Nosotros boicotear un gobierno que recién arranca no nos parecía, y por algo la gente tampoco nos acompañó. Hubo muchísimas cosas que dañaron, hicieron daño al peronismo y que tenemos que ver de qué manera mostramos otra oferta para que la gente vuelva a creer en el peronismo. El peronismo, o sea, hoy está muy dividido, hay mucho que sanar, no veo que, si bien hay algunas propuestas, pero cada uno con su sector y que no es abierto, no hay una apertura real, hay mucho para trabajar, creo que todavía falta muchísimo, pero sí, sentimos que por ahí los propios son los más críticos. Sí, aparte está bueno esto que decís, ustedes son estratégicamente un posicionamiento que tiene que ser muy prolijos, ¿no? Sí, sí. Porque si ustedes se sientan, a vos te quedaría cómodo sentarte y decir, está mal lo que hace esto, está mal, he pedido informe. Sí. Y por ahí la gente tampoco quiere eso, el peronismo, ¿no? No, porque también tenemos la capacidad y la experiencia para proponer cosas que le cambian la vida a la gente. Entonces, si tenemos ese lugar, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Porque me tengo que sentar a decirle a Ascue, che, nos acompañás con el proyecto de huerta, va a salir, hay posibilidad, lo ves viable. O sea, yo quiero que si el proyecto de huerta empieza a funcionar y que esté en todos los barrios de la ciudad, es lo que me interesa, y que al que le interesa, al vecino que no tiene hoy un trabajo fijo, pueda empezar a trabajar la tierra y quererla y cuidarla y lo que conlleva eso, porque también para hacer el compostaje, yo hablaba con el muchacho de las huertas a raíz. Él en La Bianca hace, todos los vecinos le guardan lo que es lo orgánico. Sí, entonces, sí, los restos de alimentos. Claro, y se trabaja así, entonces vos haces separación en origen. Está bueno, hay un montón de cosas. Es muy transversal el proyecto. Es súper amplio, entonces por eso me voy a quedar, porque él soy oposición. No, la crítica tiene que ser constructiva y nosotros, si tenemos cosas para proponer, la vamos a proponer. Puede que lleguen a buen puerto y puede que no, claramente, porque bueno, pero hoy tenemos un diálogo que vamos a acompañar. Por supuesto que hay cuestiones que se las marcamos y decimos, bueno, por acá no, pero una gestión nueva, y bueno, démosle el tiempo, y si nosotros tenemos para proponer, y la verdad que tenemos abiertas las puertas para hacerlo, y lo vamos a hacer, seguro, me parece que por ahí bueno, va. Está bueno lo que decís, Carolina. Hubo una presentación por parte de, creo que fue el concejal Sastre, si no me equivoco, de adherir o acompañar lo que es el tema del RIGI, este régimen de incentivo para y aplicar acá. Hiciste una lectura de eso, nosotros siempre pretendemos que lleguen inversiones, esto no lo vamos a negar. Ahora, ¿con qué condiciones, no? También. Claro, yo creo que se piensa mucho en lo que se puede venir, que nunca llega, lamentablemente. Ahí está. Y no se piensa en el que la está remando, la pyme, que la está remando en dulce leche para no echar gente, que le aumentaron, como te digo, todos los impuestos. Sí, también en eso no se piensa. No digo que esté bien, esté mal, pero sino que tanto el gobierno nacional como provincial están pensando solamente en ese sector que podría venir. Bien, bien. ¿Me explico? Y no están pensando en los que hoy están acá y que la vienen bancando hace rato, ¿no? Y que también le dan un trabajo a diferentes familias, ¿no? En eso no estamos viendo un beneficio. Si bien el proyecto desastre quedó, digamos, en comisión porque vamos a hacer una reunión previa como para interiorizarnos un poco más de qué se trata. Sabemos cuál es el, digamos, el objetivo macro, que es esto que te estoy marcando, pero por ahí condonarle a las empresas que vengan por tantos años. Bueno, ¿qué hacemos con lo que hoy está y que tenemos que contener y que tenemos que tratar de que no se fundan? Clara, o sea, eso sería nuestra visión. ¿Viste? O sea, ¿qué vamos a hacer con estas empresas que hoy están y que necesitan una mano del Estado? No, buenísimo, que los contemple, que los tengan en cuenta. Buenísimo. Me hablaste en una parte de la charla del turismo. ¿Ves con buenos ojos cómo estamos avanzando con eso? Bueno, un aeropuerto muy cerca. Algunos dicen, che, faltaría más inversiones en plazas para dormir. Concordia, si quiere. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, genial. Y la verdad que acá te quiero felicitar por lo que está pasando con el tema de la inclusión y los escenarios, esto de pintar para los sectores con discapacidades, la verdad que está buenísimo. Entonces sé que impulsaste mucho eso vos, pero hoy se ve en la costanera espacios pintados de celeste, la verdad que está buenísimo, ¿no? Porque cuando vos te pretendés pintalar como ciudad inclusiva, va por todo, ¿no? Sí, yo en el 2015 también bajé las directrices de accesibilidad que logramos que ciertos espacios sean accesibles, como son las termas de Codesal, las de Ayuí. De hecho, estuve el jueves y pude ver que todo seguía, digamos, con los parámetros de lo que es las directrices de accesibilidad. Así que una persona con movilidad reducida, un adulto mayor, bueno, puede utilizar de esos servicios y la verdad que... Hablan de hoteles, hablan de lugares para el hotel, si bien faltaron más prestadores que se adhieran, pero el ATOR está certificado, Pueblo Viejo está certificado, bueno, como te decía, las termas de Ayuí, la playa de Viracho también, bueno, que esa se levanta en temporada, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tratar de recordarles que está esa playa como certificada, claro, y volvamos a poner todo lo que se requiere para una persona que necesita utilizar este servicio. Con el logo, que lo que yo hice fue eso, actualizar el logo de discapacidad con el logo de la global, ONU, no, es global. Cualquier persona que llegue a nuestro país vea ese logo, lo identifica porque es un logo universal de la ONU. Ahí está. En eso trabajamos, pero me parece que, a ver... En cuanto al turismo, Concordia nunca logró ser una ciudad turística, ¿no? Pero no hay que bajar los brazos y decir, bueno, nunca logramos que las plazas... Sí, sabemos que nos faltan más camas para recibir turistas, nos faltan más espacios, obviamente. El aeropuerto yo creo que va a ser un antes y un después y va a garantizar que haya más turismo de reuniones, que haya más turistas que vienen por poca estadía y que haya... Pero tiene que ser un todo, no podemos, o sea, tenemos que trabajar en conjunto con los hoteleros, los gastronómicos, los empresarios que quieran invertir, en esto sí hay que buscar empresarios que quieran invertir y ayudarlos, porque no es solo que vengan, así como queremos ayudar con el RIGI a las empresas, bueno, busquemos empresarios que quieran hacer desarrolladores turísticos y bueno, hasta un all inclusive podemos hacer en la zona del lago. Viste que esto, o sea, de regionalizar, que el otro día en la FIT estuvo... En conjunto, Federación, Concordia, está bueno esto, ¿no? Porque instalar como región Salto Grande puede ser de un impacto positivo, ¿no? También, pero no tenemos que dejar de desarrollar nuestra ciudad también, ¿no? Me parece que como para vender una ciudad limítrofe, digamos así, como una región, me parecía interesante. También los costos de un stand eran, soy parte del Encotur, y estuvimos ahí con las negociaciones en Federación, y fuimos en colaboración con Uruguay y Federación. Pero bueno, los costos para ir solos como destino turístico eran elevadísimos de un stand. Pero había que estar de alguna manera, porque aparte no es solo el stand, sino también todo lo que uno tiene que armar. El show de comparsas, que vengan lo gastronómico que esté ahí, los productos regionales, o sea, el turismo de reuniones, que también empezó a hacer sus reuniones. O sea, hay mucho para hacer, sí. Todavía no estamos posicionados como destino, pero creo que el aeropuerto va a atraer mucho turismo y tenemos que estar a la altura del secundario. Con 900 camas no podemos contener todo eso. En ese sentido, y apelando a tu conocimiento, el turismo es dinamizador de la economía, movimiento por rápido, supuesto. Contratar gente desde un mozo hasta... Es así, ¿no? Por supuesto. Yo te digo para que la gente también entienda el rol que puede jugar el turismo en Concordia, ¿no? Sí, por supuesto. Mm. También por eso desde el área de turismo ahora se lanzó el Concord Pass, que si bien son atenciones, al turista que viaja, todos fuimos turistas en algún momento, o cuando nos vamos de vacaciones, buscás saber dónde y qué puedes hacer y qué oferta tenés. Y desde el Estado estamos proponiendo un programa que te dé descuento y a la vez promocionando todo lo que tenemos en nuestra ciudad, me parece que es por ahí, sí. Un turista que viene a Concordia, 2 noches, 3 noches, o sea, en un hotel, pero no solamente ahí, sino que sale a comprar, sale a comer, o sea, es toda una cadena que tenemos que, por eso digo, trabajar en conjunto. Entonces, pero que la gente que quiera invertir en un hotel o desarrollar algo desde lo turístico, hay que acompañarlo porque hoy no tenemos de sobra eso, ¿no? Entonces, traerlo y cuidarlo. Está bueno eso que dijiste, vos, un all inclusive ahí en el lago. El otro día leía los... Yo lo tengo... Pues, ¿sabés qué? De madera. Bueno, uno se hace... El otro día miraba los esteros Liberá, cómo se le dice amigable con el ambiente, emprendimientos hoteleros. Viste que acá no lo tenemos y tenés un lago que es una locura de belleza. También te quiero preguntar lo que tiene que ver con... Te quiero llevar, pero no te quiero incomodar, pero te quiero llevar. ¿Cómo estás viendo esto de el peronismo, la conducción del peronismo? Pero ¿sabés por qué te voy a preguntar esto, Carolina? Se me hace que las elecciones de medio término del año que viene, estamos lejos, no te estoy pidiendo nombres, pero creo que van a ser importantísimas por lo que pasa con los vetos presidenciales, por la estructura, por el conocimiento que tenés en el poder legislativo. ¿Estás vislumbrando algo ahí? Mirá, yo creo que se está queriendo armar algo, pero muy así como a los tirones, ¿no? No veo algo sólido todavía. Porque viste que estuvo el Congreso. Estuvo el Congreso que sirvió, pero... Pero tampoco me parece que eso es un puntapié inicial, sí, para que los compañeros se descarguen y demás, pero eso no garantiza que no siga pasando todo por una mesa chica, que de hecho es lo que por ahí estoy viendo. Ciertos referentes ya de nombre y que no son la renovación, siguen como queriendo manejar la cosa por un lado, por otro lado tenemos jóvenes que quieren impulsar algo pero sin fuerza, como los intendentes de sub 40, o sea, buena lectura. Todavía me parece que no hay algo y tampoco veo generosidad de parte de los referentes antiguos como para decir, bueno, mi momento fue hasta acá, yo acompaño o potencio a alguien. No estoy viendo eso, lamentablemente. De hecho, nos pasa como bloque, hoy hablamos, o sea, te llega esta invitación, no te llega, ¿viste? Cuando deberíamos estar en todos lados invitados. A mí una lectura mía que te hago, Carolina, es que yo lo veo como que están como solitos los cuatro ahí, ¿viste? Sí. No hay un peso, sí, che, son bloques del peronismo, un acompañamiento más fuerte. Es más, te diría que como vos dijiste, a veces el compañero más duro con el compañero porque critican alguna postura que no tuvieron o que tuvieron para ellos equivocado. Pero después el acompañamiento no aparece. Nosotros tenemos la apertura, escuchamos a todos, a todas, acompañamos la marcha universitaria, acompañamos siempre, estamos siempre en reunión con Simonetti, o sea, a ver, me parece que políticamente también, si bien estamos en contacto, que hablamos con referentes, hemos hablado con Enrique, con Gustavo, con Rosario, no es que no estamos en contacto, pero bueno, sí, obviamente que me parece que esta soledad por ahí que ves vos tiene que ver con esto, con este desorden que hay. Una vez que se unifique todos en columna, y obviamente me parece que el peronismo tiene eso a veces, está dolido también por las derrotas y estas cuestiones, pero me parece que están a tiempo de acomodarlo. Rápido, antes de despedirte, con esto vos hablaste, acompañamos la movilidad, pero te iba a preguntar para cerrar, ¿cómo estás viendo el gobierno de Javier Milei, ¿no? Con un ajuste despiadado. Ahora nos enteramos que cierra Lenosa, que sabemos que quién va a llegar ahora con obras de cloaca y eso, la obra pública para hacerlo, y sabemos lo que es para Concordia la obra pública. Este ajuste a los universitarios, a los jubilados, cierre de entes nacionales, ¿cómo estás viendo? Un desastre, pero realmente no pensé que se iba a animar a tanto. Estoy sorprendido. Es como que todo lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo y 10 veces más. Entonces me parece que ajustar tanto a la clase media, o tiene un objetivo que es que no haya más clase media y desaparezca y que pobres y ricos, apuntar tanto a solamente los empresarios, que es un círculo súper chico también, inversiones que vengan que no llegan, volvemos a hablar de lo mismo, o sea, tanto a nivel provincial como nacional es la misma lectura. Lo que me preocupa de sobremanera es los recursos que son, que eran nuestros, que logramos que Aerolíneas sea nuestra, YPF, o sea, vender eso nos va a costar muchísimo, como también las tierras, o sea, donde nos podemos, digamos, financiar y potenciar para seguir trabajando con, digamos, con eso y que explote, no, lo saco y lo privatizo. Desfinancio a la educación, porque queremos el pueblo pobre, digamos, bruto. Sí. Aparte, sea, viste que volvió a traer el impuesto a la ganancia para los trabajadores, claro, pero sacó el de bienes personales. Claro, o sea, entonces vos decís, pero son señales muy claras que para quién gobierna o no. Tal cual, eso sí, sin duda. Desde que arrancó sabemos que no iba a gobernar para el pueblo, pero hoy se ve, hay que ver qué plan macabro tiene como finalidad esto, si es que desaparezca la clase media. Me parece tremendo ir contra los jubilados, o sea, gente que debería tener un pasar ya tranquilo y no estar preocupándose si llega o no llega. Los remedios de financió también. Corte de remedio, bueno, claro, enfermedades oncológicas, bueno, hay un montón. Un montón. Anunció el intendente compra de vehículos por un monto bastante importante. Hiciste una lectura, obviamente que celebramos todo lo que llega al municipio, pero hay que contemplar algo ahí. Sí, por supuesto, nosotros vamos a estar atentos de qué manera se adquieren estos vehículos. Hay que hacer una licitación pública. Yo lo principal, que siempre insisto como empleada de planta del municipio y administrativa, la cuestión administrativa tiene que ir bajo la norma 10.027 de contrataciones. Es lo único que te asegura de que la cosa se haga como corresponde. Así que vamos a insistir en eso, todavía no lo vimos, seguramente va a pasar por el Consejo porque necesita aprobación y veremos, siempre que sea para renovar y mejorar, creo que está bien, se necesita que se actualice la flota, no sé bien de qué va porque tampoco vimos, todavía no llegó. No están al tanto preciso de qué es lo que se compra, pero bueno, entiendo que también hoy tiene como más aire para hacer una compra de estas, ¿no? Ahí está, Carolina, un gustazo tenerte siempre, bueno, nos gusta charlar con vos. Intensa Carolina, pero nos hace más fácil la tarea a nosotros. Gracias Carolina. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vamos.